te cambiará. Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. Un día con otro, la suerte andará conmigo. Porque soy enamorado. ¡Ay! Mejor vieja y no del otro lado. ¡Ay!